Los comités preparatorios de Hungría y de Congo Democrático por el Día del Sol y el de la Estrella Luz quedaron constituidos hace poco en Budapest y Kinshasa. Las entidades nacientes decidieron organizar actividades político-culturales con motivo de dichas efemérides en elogio a la diamantina vida revolucionaria y las indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. También se constituyó similar organización hace poco en Rusia.